Miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas». Palabra del Señor. Las bienaventuranzas, se llama este pasaje que acabamos de escuchar, según el Evangelio de San Lucas. Cristo da la clave para ser feliz, la clave para sentirse pleno en este mundo y luego de este mundo, en la vida eterna. Y al mismo tiempo, y por contraposición, Cristo da las claves para ser un infeliz o un insatisfecho. La primera de las bienaventuranzas dice que la felicidad consiste en la pobreza de espíritu. Felices los pobres, porque el reino de Dios, es decir, porque Dios, porque la felicidad sin fin les pertenece. La pobreza como una condición para ser feliz, esto puede chocarnos, puede asombrarnos. ¿Cómo es posible que Cristo nos diga que para ser feliz hay que ser pobres? ¿En qué sentido lo dice? ¿O en qué sentido la pobreza es un valor? Puesto que difícilmente encontremos a alguien que quiera positivamente ser pobre. Todos queremos crecer económicamente, acumular, tener, llenarnos de cosas, de afectos humanos también. Bueno, pero Cristo dice lo contrario. Dice que la felicidad radica no tanto en el poseer, sino en el vaciarse. Porque en ese vacío que vamos haciendo, no solamente de cosas, sino de algo que es más importante que las cosas y más difícil de vaciarse, que es el vaciarse del propio ego, el vaciarse del propio yo, del propio juicio, de la propia afirmación, el vaciarse de la propia voluntad, es la posibilidad para que Dios pueda venir a llenar aquello que está vacío. Y en esto es parecido a la ley de la física. Si queremos llenar un recipiente con líquido, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es vaciarlo. Porque si ya está lleno el recipiente, no podremos agregarle algo nuevo. En la vida espiritual ocurre algo parecido. Aquel que está lleno de sí mismo, lleno de apegos, lleno de amor a sí mismo, entonces en esa situación de plenitud, entre comillas, o de satisfacción, Dios no puede venir a dar su amor, a dar su paz, a dar su vida eterna. Y no puede, no porque no quiera, sino porque el hombre no lo deja. Con lo cual, lo primero es ese vacío, que tiene que ver con la pobreza, porque el pobre está vacío, porque tiene poco o no tiene nada. Entonces es en ese vacío, en esa pobreza espiritual, en donde Dios podrá venir a llenarnos y hacernos felices. Una felicidad que no dan las cosas, una felicidad que no dan las personas, una felicidad que ni siquiera da el apego al propio juicio o el apego a la propia voluntad. Es una felicidad que da solamente Dios, y la da a aquellos que se vacían, o sea, aquellos que son pobres, como la Virgen, que estaba vacía de sí misma y por eso pudo estar llena de Dios, llena de gracia. El pobre además se hace receptivo al don, porque el pobre pide, justamente porque no tiene. En el pobre es mucho más fácil encontrar esta situación de alguien que pide, de alguien que suplica, de alguien que extiende la mano, de alguien más propicio a la recepción que al dar. Esa es la situación del pobre. Y en relación con Dios, esta es la situación ideal. Porque a Dios es, de Dios es más lo que recibimos que lo que nosotros podemos darle a Él. Si bien es verdad que hay un aspecto práctico de la vida, un aspecto moral, que tiene que ver con nuestra conducta, con el cumplimiento de los mandamientos, con el cultivo de las virtudes, etc., ese aspecto es secundario en cuanto que es consecuencia o es respuesta del don que primeramente Dios nos hace, el don de la fe, del don del amor en nosotros, del don de la Eucaristía. Es decir, ante todo somos, y deberíamos experimentarlo, mendigos, receptores de la gracia de Dios. Y por eso esta pobreza que Cristo nos pide hoy en las Bienaventuranzas tiene que ver con esta situación espiritual de sentirse mendigos. Por el contrario, dice Cristo al final del Evangelio, hay de aquellos, o pobre de aquellos que están satisfechos, llenos de sí mismos. Porque si están llenos o satisfechos, no van a pedir, porque consideran que nada les falta. No van a pedir ayuda a alguien. No van a pedir a Dios nada en la oración, con lo cual no van a rezar. O al menos no van a rezar para pedir. No van a rezar tampoco el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración principalmente de peticiones. En consecuencia, es muy peligroso, en orden a la vida eterna, a la salvación, el saberse rico o el sentirse rico, no solamente de cosas materiales, sino, y lo que es peor, de cosas espirituales, es decir, de uno mismo. De uno mismo. Y también aquí se relaciona con la otra de las bienaventuranzas, que es aquella que dice Jesús: bienaventurados o felices los que tienen hambre. Es la misma situación, ¿no? Porque el que tiene hambre está buscando algo que lo llene, algo que lo complete, carece de algo. Y porque carece va a buscar, y porque carece va a pedir, y porque carece va a suplicar, cosa que no hace el satisfecho, el que se siente lleno, pleno de cosas, pleno de sí mismo, pleno de apegos, pleno de amores humanos. Tenemos que pedir al Señor que nos conceda esta gracia, que es muy importante en la vida cristiana, para experimentar la presencia de Dios, la gracia de esta pobreza espiritual, el sabernos mendigos, receptores en primer lugar. Que Dios nos ayude, nos conceda la gracia de poder vaciarnos a nosotros mismos. Que podamos seguir como la Virgen la voluntad de Dios antes que la propia. Que aprendamos a pedir, lo cual no es ninguna deshonra o ninguna bajeza, al contrario, diría que según las bienaventuranzas de hoy, es la condición más propia del cristiano, en cuanto que es la condición propia del pobre, el pedir. Que aprendamos a pedir ayuda a los demás, ayuda a Dios en la oración, ayuda a Dios en los sacramentos, que aprendamos a pedir. Bueno, todo esto se lo pedimos al Señor, que nos conceda esta experiencia espiritual tan profunda de las bienaventuranzas, que nos aparte de este sentimiento de satisfacción o de sentirnos llenos, porque quien se siente lleno en este mundo no podrá recibir los gozos de la vida eterna. Por esa razón, porque el que se siente lleno, el que siente que nada le falta, bueno, no recibirá a Dios por el hecho de que considera que no lo necesita. En cambio, aquellos que hacen la experiencia de la pobreza espiritual, del hambre espiritual, de la necesidad, del vacío, de esa indigencia ontológica, esos, por estar vacíos, irán recibiendo cada vez más la gracia de Dios, el amor de Dios. Que Dios los bendiga.